Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Uno, a lo largo y a lo ancho esta semana dijimos, se vino la primavera ayer, que la temperatura llegó a 20 grados y hoy tenemos que decir que fue un engaño porque hoy volvió a bajar la temperatura. Fresco en la ciudad de Buenos Aires, temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados una décima. A no guardar las camperas, seguir teniendo los buzos a mano, porque el frío esta semana va a seguir, así que bueno, qué mejor que tener la campera, aunque no nos moleste como el día de ayer, siempre es buena tenerla encima porque la temperatura hoy es de 14 grados, así que bajó muchísimo y ayer 20 grados. Bueno, le damos la bienvenida a otro miércoles más de Alta Tarde a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Alta Tarde. Como todos los miércoles, vamos a disfrutar la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, por supuesto, con los 90 de tu vida, la música bien arriba, bien up, los 2x1 y además muchos premios, mucha buena onda y acordate que la vida siempre es mejor con música. Arriba, vamos, bailamos un poco, a ver. Abrimos las puertas a otro miércoles más de Alta Tarde. Mirá cómo bailo, tingui, tingui. Vamos, con muy buena música, muy buena cortina. Hoy cortina de los 90, por supuesto, porque vamos a abrir también los 90 de tu vida. 1164007047 es el WhatsApp de la radio. Ahí en tu rato vamos a estar diciendo la consigna para participar por un premio grosso, como todos los miércoles. Muchos oyentes ya retiraron premios, así que están muy contentos. Y la idea de esa del programa es disfrutar nosotros de este lado y ustedes del otro, siempre con muy buena música, con muy buenas vibras y pasar dos horas a pura música. Claro que sí, A el WhatsApp de la radio nos puede dejar qué tema te gustaría escuchar. Saludos a quien vos quieras. Hasta las 4 de la tarde tenemos mucha música por delante. Claro que sí. Y hablando de cortinas, vamos a recibir y vamos a aplaudir al único y al genio Damián Espadea, como todos los miércoles. Por supuesto, en la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña y me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Tenemos en las redes, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com desde Quilmes para todo el mundo. Muy buena está la radio, ahí nos podés ver también cómo hacemos el programa a través del streaming de la radio y también podés pispear la página online de la radio que está buenísima y tenés todas las noticias de hoy y de siempre. En otra plataforma, YouTube o Twitch, streaming, Radio Box 1029, o si estás haciendo algún trámite o estás viajando en la app, Box FM 102.9. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Claro que sí, porque la vida siempre es mejor con mucha música. Vamos a encender esta tarde fresca con viento. Vamos a encender esta tarde maravillosa de miércoles con los mejores clásicos de tu vida. Alta Tarde. Y en Alta Tarde, como todos los miércoles de tu vida, tenemos mucha buena onda y premios que regalamos todos los miércoles. Y hoy pensamos, ¿qué premio podemos regalar hoy en Alta Tarde? Y yo decía, y claro, el domingo es el día de la niñez. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué premio podemos regalar en el día de la fecha de hoy para que los chicos disfruten, obviamente con la ayuda de sus padres, para adivinar justamente la consigna del día de hoy? Y gracias a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, hoy vamos a estar regalando nada más y nada menos que encima, tenés para todo el mes con este premio, un bolsón de cereales Ositos sabor frutilla de avena y miel, pero no un kilo, sino una bolsa entera, que ¿sabés cuánto viene la bolsa entera? 2 kilos. Impresionante. Acá todos los premios tienen ganadores y muy agradecidos a todos los oyentes que ya retiraron su premio por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Como la semana pasada que regalamos un aceite de oliva de 2 litros y también regalamos 1 kilo de maní con chocolate y así sucesivamente un montón de premios. Así que el premio de hoy, si querés participar, aparte de mandar saludos al 1164007047, bueno, con la ayuda de los padres, que para los que los chicos ganen este premio, vamos a estar escuchando en el 102.9 FM Box la consigna para participar por el sorteo de la siguiente. Este tema de Virus que suena de fondo. A ver, escuchamos un poco. El tema es de Virus, que suena de fondo en Alta Tarde, tema que suena seguido a menudo en los clásicos de Alta Tarde. El tema se llama Sin Disfraz, clásico, de Virus. Para ganarte el premio, los 2 kilos de ositos de frutilla, de avena y miel, una bolsa cerrada gigante, me tenés que decir, este tema de Virus, Sin Disfraz, ¿a qué álbum pertenece? La primera opción, Agujero. La segunda opción, Locura. Tercera opción, Superficies de Placer. O cuarta opción, Relax. A todos los que quieran participar, es muy fácil la consigna del día de hoy también. Es solamente dejarme al 1164007047, el WhatsApp de la radio. No podés dejar un WhatsApp escrito o grabado. Dejanos tus últimos 3 números del DNI, de dónde nos estás escuchando, y tu nombre en caso de querer participar. Si no, también podés mandarle saludos a quien vos quieras y qué tema te gustaría escuchar a lo largo y a lo ancho de Alta Tarde. 14 grados, 1/10 la temperatura en Baires. Así es, este tema de Virus, solamente me tenés que decir a qué álbum pertenece y tenemos un premio grosso para festejar con tus hijos el domingo que viene. Y regalamos 2 kilos de osito de cereal de frutilla de avena y miel. Un bolsón cerrado, obvio. Estás ya preparando quizás el almuerzo, estás en tu casa. Te vamos a acompañar con muy buena compañía. Estás trabajando, por supuesto, con tus compañeros y te clavaste en el 102.9. También te vamos a hacer muy buena compañía hasta las 4 de la tarde con los mejores clásicos de todos los tiempos, preparando un parcial, haciendo trámites, o quizás estás preparando que mañana es el día de Quilmes y también el viernes feriado. Decís, bueno, hoy voy a bailar todo con la música de Alta Tarde, me preparo para este feriado extra large, por lo menos acá en Quilmes. Así que bueno, a disfrutar con la mejor música de todos los tiempos, porque en Alta Tarde, estés haciendo lo que estés haciendo, te vamos a acompañar bien arriba, bien up. Y cuando dije bien up, momento de abrir las puertas, como hacemos todos los miércoles, a los 90 de tu vida en el 102.9. Somos FM Box, somos Alta Tarde. ¿Preparados? Contamos hasta 10 como hacemos siempre y le damos y abrimos las puertas a una nueva edición de Alta Tarde, que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Subimos la temperatura de este miércoles. Subimos la temperatura de este miércoles. Apretamos el acelerador. Abrimos las puertas a otro miércoles más de Alta Tarde y yo te doy la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos con MC Hammer. I can't show this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to ride and to hype me? It feels good when you know you're down.

quiere gastar un, no puede gastar un poco más porque esos frascos grandes son un poquito caros. Entonces ahora te recomiendo para que consumas, si querés tener los huesos bien fuertes, desinflama, ayuda a las articulaciones, a los cartílagos, a todos los problemas de artrosis, artritis, reuma, y también es muy bueno por el colágeno que aporta la gelatina sin sabor para lo que es pelo, piel y uñas. Bueno, la cosa es así, la gelatina sin sabor, bovina, agarras una cucharadita mediana, la volcás en un vaso de agua o jugo, lo revolvés bien hasta que quede bien disuelto y tomás todas las mañanas o a media mañana o a la tarde un vaso todos los días, más o menos es una cucharita por 200 centímetros cúbicos de agua o jugo, lo revolvés bien y es un excelente producto para todo lo que es el sistema óseo, o sea, articulaciones, huesos, cartílagos, osteoporosis, sobre todo en la mujer, que es muy frecuente a una cierta edad el tema de la osteoporosis. Así que no gastes tanta plata en esos tarros que no podés comprar porque están arriba de los 30.000 pesos. Bueno, ahora tomando todos los días una cucharada de gelatina sin sabor, santo remedio, y es excelente, como te vuelvo a repetir, para las articulaciones, huesos, músculos y cartílagos, y también, como tiene mucho aporte de colágeno, también es muy bueno para el pelo, piel y uñas. Gelatina sin sabor, es barato, es un producto económico, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, haceme caso, andá, pasá por la dietética, comprate 100 o 200 de gelatina sin sabor y después me comentás. Producto auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y claro que sí, tenemos alguna noticia de deporte, a ver, de último momento. Afirman que Juan Román Riquelme llamó a José Pekerman para venir a Boca. ¿Cuál sería su error? A ver, vamos a pispear un poquito. Estamos fuera de la Copa. En las últimas horas se supo que Juan Román Riquelme se comunicó con José Pekerman para sumarlo a Boca en un rol clave. Bien, bueno, a ver, vamos a ver. En medio de una racha de 12 partidos sin ganar, la más larga de toda su historia, Boca decidió disolver el Consejo de Fútbol y echar al club a Mauricio Chicho Serna, Jorge Bermúdez y Raúl Cassini. En las últimas horas, Juan Ramón Riquelme pensó en José Pekerman para que cumpla una tarea clave. Los detalles del llamado de Juan Román Riquelme a José Pekerman para que se sume a Boca. De extensa trayectoria en el fútbol internacional, Pekerman podría sumarse al club en su rol de secretario técnico, un puesto con tareas similares a las que realizaba el Consejo del Fútbol, aunque delegándolas en una sola persona con un perfil muy diferente. La cuenta de X de dar la noticia fue que la tuitera que escribió Boca llamó a José Néstor Pekerman para la Secretaría Técnica, informó que hubo llamados desde el torno de Juan Román Riquelme o del mismo presidente. Así que bueno, en estas últimas horas Pekerman se podría volver a estar en el club de Boca Junior y la tarea que va a realizar es Consejo de Fútbol. Así que bueno, una de las noticias de fútbol de último momento. Por supuesto, todas las noticias las también las tenés del deporte en Alta Tarde en el 102.9. Estamos escuchando un tema de fondo, claro que sí, de Virus. Y hoy decidimos qué premio vamos a regalar o sortear en el último tramo de Alta Tarde. Hoy vamos a estar regalando nada más y nada menos, sorteando un bolsón de 2 kilos de almohaditas de frutilla, gentileza Dietética Quilmes. Viene por 2 kilos, es 100% natural, está hecha con avena y miel, muy rico, es un bolsón de 2 kilos grande, premio ideal para disfrutar con tus hijos o en familia. Pero la consigna para regalar ese bolsón riquísimo de cereales es la pregunta, la siguiente. La consigna es la siguiente y estamos preguntando, este tema de Virus que está sonando de fondo, Sin Disfraz llama el tema, ¿a qué álbum pertenece? Agujero Interior, Locura, Superficies de Placer o Relax. Si querés jugar con nosotros y participar por el premio, dejanos tus últimos 3 números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. Por supuesto, el WhatsApp de la radio 1164007047. Gracias, Mirta de Sarandí, nos está escuchando a través de internet. Muy buena la radio, me enganché hace poquito, así que gracias por estar del otro lado, Mirta de Sarandí. Beso enorme. Te quedaste con muchas más ganas de disfrutar de alta tarde los 90 de tu vida? Claro que sí. Seguí subiendo el volumen, seguí viajando a través del tiempo, seguí disfrutando de la mejor música que te proponemos acá en Alta Tarde. Momento de seguir saltando, bailando, olvidarnos de los problemas por lo menos por un rato y disfrutar, porque la vida siempre es mejor con muy buena música. Seguimos abriendo las puertas a los 90 en este 90 bien up, bien arriba. Ahora llega Technotronic, Pump Up the Jam. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Una onda que se mete en todos lados. Onda Box 102.9. Box. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados, una décima, y así abrimos las puertas a los 90 de tu vida. Vos sabés que Technotronic fue una banda musical belga, uno de los grupos impulsores del género house, gozó de un enorme, aunque efemérido, éxito de la década de 1990. El productor discográfico belga, Joe Bogaert, también productor de la banda Olympe, bajo el seudónimo de Thomas de Kensey, ideó el grupo en 1989, uniéndose a la vocalista Kit Kay, seudónimo de Manuela Camosi. La banda se convirtió en una de las principales impulsoras del género house y sus subgéneros en todo el mundo. Y así pasaba los 90 bien arriba de tu vida con Technotronic, Pump Up the Jam. A ver, tenemos saluditos que están llegando al 1164007047. Facundo de Bernal nos felicita por el programa. Con respecto a la consigna, él dice que el tema de Sin Disfraz de Virus pertenece a Locura. Jorge de Quilmes Oeste nos felicita por el programa. Muy buena la música, me encanta la música de los 90, 80. Gracias por compartir estos clásicos de todos los tiempos. Dice que la respuesta correcta a la consigna del día de hoy al álbum pertenece también a Locura. Tamara de la Boca nos está escuchando también a través de la web. Dice que la radio está excelente, nos felicita por el programa y dice que la consigna del día de hoy, Sin Disfraz, el tema de que estamos jugando hoy por el premio de Virus, es Locura. Algunos mensajitos más que siguen llegando. A ver, vamos a leer todos. Acá vamos a abrir de vuelta el celular de la radio. Ya pasaron 30 minutos de las 2 de la tarde. Hola, gente de la radio Box. Hola, querido Damián y Sergio, bendiciones. Soy Daniel de Quilmes. El tema de la consigna pertenece al álbum Locura. Abrazo gigante, Dios los bendiga. Y sí, nos dejó en este caso los últimos tres números del DNI, 058. A todos los que se olviden de dejarnos el número de ahí, no pasa nada, están anotados igual en caso de que la consigna sea la correcta. Así que no pasa nada. A ver, hola Sergio, buenas tardes. La respuesta es del álbum Locura. Hola Sergio, buenas tardes. La respuesta es el álbum Locura. Soy Juan Manuel y mis últimos tres números del DNI, 160. Muchas gracias, Juan Manuel, también por sintonizarnos todos los miércoles en el 102.9 de Wilde en Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. Hasta el momento todos se inclinaron con la consigna del día de hoy, claro. El álbum Locura, Estamos preguntando, claro que sí. Este tema de Virus, para ganarte un bolsón entero de almohaditas, de en este caso ositos de frutilla, de avena y miel. Premio grosso para disfrutar el domingo en familia, con tus hijos, para festejar el día de la niñez. Estamos preguntando, la consigna de hoy, por supuesto, tiene auspicio. Los premios son de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. El tema de Virus que suena a fondo, clásico de clásico, que si los hay. Sin Disfraz se llama el tema. Estamos preguntando, ¿a qué álbum pertenece? ¿Agujero Interior, Locura, Superficies de Placer o Relax? Ya tenemos como 7-8 oyentes que se inclinaron por el álbum Locura. Así que veremos si es así. Después, al final del programa, vamos a decir cuál es la respuesta correcta y vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de otro grosso premio más de Alta Tarde. Y en caso de no querer jugar, por supuesto, si tenés ganas de contactarte con nosotros y mandar un saludito, lo podés hacer también, por supuesto, al 1164007047 y quizás puedas pedir algún tema y pueda rotar también en estas 2 horas de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante. Nosotros de este lado, usted del otro, le ponemos la mejor buena onda, la mejor buena vibra y los clásicos que marcaron un mito en tu historia. Por supuesto, seguimos abriendo las puertas a los 90 de tu vida. Y ahora, porque la vida siempre es mejor con qué, con música, claro que sí, llega Lady G con The Game Is Over. Bienvenidos y bienvenidas. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Estás en la Onda Vox 102.9. Te hacemos muy buena compañía en el trabajo. Te hacemos muy buena compañía en tu casa. Estás haciendo algún trámite o en el trabajo, estés donde estés, estudiando. Por supuesto, somos Alta Tarde y te abrimos las puertas a todo, a todas las décadas. Ahora estamos disfrutando los 90 bien arriba y acá estamos bailando como vos estás bailando, estés donde estés, disfrutando por lo menos por 2 horas nos despejamos y seguimos viajando a través del tiempo. Claro que sí, ¿eh? Y así pasaba otro tema más de los 90 bien arriba, clásicos que sonaron fuerte en aquella década y siguen sonando fuerte en tu cabeza. Clásicos que querés volver a escuchar y, por supuesto, en Alta Tarde te los ponemos en todo momento. Momento de presentar otro bloque de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y hoy vamos a hablar de las hierbas de vuelta. O sea, ¿problemas de diabetes? Bueno, tenemos la solución. Llegó la premezcla para diabetes. La mezcla de hierbas para diabetes, claro que sí. Te haces un tecito o 2 tecitos por día, un puñadito en una taza. Le agregás agua hirviendo, lo dejás sentar y te tomás 2 té por día. Y te aseguro que la mezcla de hierbas específica para diabetes ayuda a reducir el azúcar en sangre. O sea, va ayudando a limpiar y saca el azúcar por la sangre y la despide por la orina. Problemas de presión, también viene la mezcla para presión. Ya todas las hierbas juntas, unificadas, para bajar los niveles de presión. O sea que lo que hace en la sangre es regular la presión. Si la tenés alta, te la baja. Y si la tenés ahí, la mantiene en los niveles más o menos acordes. También podemos hablar colesterol en los tiempos que corre, donde uno está nervioso y bueno, el colesterol se va por las nubes. También tenés la mezcla de hierbas para hacerte tecito de colesterol. Y así hablamos de la parte hepática, la parte digestiva, la parte de la próstata. Todas mezclas de hierbas, cada una cumple una función determinada. Estoy nervioso, quizás no tuve un buen día y se me impactó en el estómago. Bueno, tenés la solución. Vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y decís, quiero la mezcla hepática o la mezcla digestiva. Agarraste, podés llevar 100 gramos, 200 gramos, lo que vos quieras. Te haces el tecito, re fácil, una infusión a 2 tecitos diarios. Y te digo que tu estómago va a estar más que contento. Así que todas las mezclas, diabetes, colesterol, presión, próstata, digestivo, hepática, circulatoria, adelgazante, las conseguís ¿en dónde? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ...14 grados, 1/10 la temperatura en Baires. ¿Lo estás viendo en YouTube? Radio Box 1029, o también nos podés ver en la aplicación de la radio, claro que sí, ¿eh? Que está buenísima y además nos informamos y nos interiorizamos de todos los temas de la actualidad, que es www.fmradiobox.com. Buenas tardes a todos. La canción Sin Disfraz pertenece al álbum Locura. Soy Flavia de Wilde. Mis últimos 3 números del DNI son 203. Gracias por la compañía y la buena música. Gracias, Flavia, a vos por estar del otro lado, haciéndonos el aguante todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. La idea del programa es pasarla bien, disfrutar de muy buena música y disfrutar, por supuesto, porque la vida siempre es mejor con música. Buenas tardes, Santa Tarde, Sergio, ¿cómo estás? Sergio y compañía, ¿todo bien? Yo todavía sigo en Santiago del Estero, está haciendo 24 grados de temperatura y es un día excelente, un poco ventoso, pero hermoso, lindo el día. Se disfruta, bueno, mis últimos días acá porque el viernes ya estoy regresando a Capital. Soy Aníbal de la Boca, mis números son el 114 para participar. Y el tema pertenece al álbum de Virus Locura. Siempre escuchando linda música y buena compañía de ustedes. En esta tarde soleada acá por los Santiago de los Esteros. Les mando un abrazo, pronto nos veremos. Besitos, éxitos. Lo que hace la radio, ¿no? Claro que sí, www.fmradiobox.com. Nos escuchan en toda la Argentina y en todo el mundo, como está haciendo Aníbal, que está en Santiago del Estero disfrutando de sus merecidas vacaciones y que dice que ya prontito vuelve para los aires de acá, de Baires. Gracias, Aníbal. Y yo el otro día justamente estaba en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y me pasó, bueno, que han venido clientes o gente por ahí que unos conoce o no las ve a menudo. Me dice, ¿puede ser que ustedes tengan un programa de radio en el 102.9? porque escuché esa voz, me parecía conocida. Le dije, claro, sí, tenemos un programa todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Me dijo, qué bueno, se escuché. Y me explicaba que estaba trabajando y lo estaba escuchando en la fábrica con sus compañeros. Y yo digo, bueno, les agradecí, qué bueno, porque estaban haciendo, buscando en el dial y justo engancharon un tema que les gustó y se quedaron clavados ahí en el 102.9. El misterio de la radio, ¿no? Lo que hace, ¿no? La compañía, porque nosotros de este lado no sabemos a dónde estamos llegando y también en ese momento, por ahí estamos en estas dos horas, estamos llevando una alegría a los queridos oyentes, se están despejando, por ahí no tuvieron un buen día o por ahí sí, o, y bueno, con la música le hacemos muy buena compañía. Entonces, lo bueno de la radio es, más allá de los premios y los regalos que hacemos, si se gana o no se gana, es abrir las puertas en dos horas y saber que hay muchísimos oyentes que se están escuchando y no sabemos el misterio de la radio a dónde estamos llegando. En este caso, bueno, estos dos clientes, tres clientes me comentaban eso justamente, que se engancharon de la nada, sin saber que teníamos un programa de radio. Así que, bueno, es hermoso hacer radio y cómo le gratifica a uno y saber que de este lado le hacemos un bien también a los oyentes, porque por lo menos dicen, bueno, estamos escuchando música, nos despejamos un poquito, me estás haciendo buena compañía, Sergio, en el trabajo. Y de eso se trata el programa, ¿no? De llevarte música de todos los tiempos, disfrutar de las mejores décadas de todos tus artistas preferidos. Así que, bueno, gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante. Ahí estábamos leyendo también a Flavia de Wilde, que dijo que la música muy buena y el álbum pertenece a Locura, el tema que estamos escuchando de fondo, Sin Disfraz de Virus. Momento de empezar a cerrar los 90 de tu vida, quédate porque se viene. En estas horas van a estar sonando Duran Duran, Ace of Base, Héroes del Silencio, C. Deja Vu, The Swings y otros excelentes artistas más. Momento de cerrar los 90 de tu vida con un tema que sonaba fuerte en los 90 y te bailabas todo si viviste esa década. Ahora suena bien, pero bueno, con el tiempo la música se fue convirtiendo más en house electrónica, pero para aquella década lo electrónico sonaba recontra archi bien y no teníamos la tecnología que hay ahora, ¿no? Justamente, pero para aquella década eran temones y se bailaban a full en todas las pistas de todo el mundo. Cerramos los 90 bien arriba de tu vida con Kadok de Night Train. Tarde. Desde Quilmes para el mundo. Y así vamos cerrando los 90, bien arriba los 90 de tu vida. Auspició este bloque Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, Primero de Mayo 4326 Quilmes Oeste, teléfono 1154-033-520. Muy bien, acordate que se vienen ahora, a partir de ahora, todos tus artistas preferidos suenan por dos. Claro que sí, ¿eh? Así que ahora, ya, tus artistas preferidos suenan por dos y tenemos mucha música por delante. 14 grados, una décima de temperatura en Buenos Aires. Y vos donde estás, esté donde estés, por supuesto estás clavado en el 102.9, disfrutando de los mejores clásicos de tu vida. Gracias Ceci de Quilmes, también está sintonizando la radio, muy buenos temas, me encanta los 90. Muchas gracias Ceci por también por estar del otro lado. Hacemos gimnasia, vamos todos, ahí, 1, 2, 3, va. A ver, bajó la temperatura bastante comparado al día de ayer que dijimos, che, ¿se acercó la primavera? No, el frío todavía quiere quedarse un tiempo más en toda la Argentina y en Baires. Así que vamos a hablar, a ver qué nos depara el pronóstico extendido para este fin de semana especial, el Día de la Niñez. Para, bueno, la temperatura máxima para hoy ya llegó a los 14 grados, casi 4 décimas. Para mañana jueves, la mínima baja bastante también, ¿eh? Mínima 6 grados, máxima 12 grados, despejado, fresco, poco cambio de la temperatura. El viernes, ya cerrando otra semana más del mes de agosto, pasan los días, ¿eh? Impresionante, la mínima 8 grados para este viernes y máxima 12 grados, nublado parcial, fresco, poco cambio de la temperatura. A ver, alguna lluvia quizás puede llegar el sábado, pero bueno, la mínima va a ser de 9 grados y la máxima de 13 grados, fresco, probables lluvias matutinas, probables lluvias quizás a la tarde o noche, poco cambio de la temperatura. Y el domingo ya 17 de agosto, en el día de la niñez, nublado, bueno, mínima 12 grados, máxima 14 grados, más o menos como el día de hoy, templado a fresco, poco cambio de la temperatura. Ya entrando en una nueva semana, la que viene, para el lunes mínima de 12 grados, máxima de 16, nublado, templado a fresco, poco cambio de la temperatura. Así que bueno, a disfrutar esta semanita más fresca, pero bueno, quizás alguna lluvia el sábado, pero aislada, así que bueno, no es tampoco, quizás puede pasar o no. Así que bueno, fresco también el domingo, pero a disfrutar con todos sus seres queridos, con todos sus chicos, así con todos sus hijos, en el Día de la Niñez. Así que bueno, a disfrutar toda la familia unida, ¿eh? Claro que sí. A ver, Tenemos premio para el día de hoy. Vamos a refrescarnos también un poquito más. Volvemos a recordar la consigna del día de hoy. Me preguntan, ¿qué vamos a regalar o qué vamos a sortear en el día de la fecha? Bueno, hoy, justamente por el Día de la Niñez, vamos a estar sorteando un bolsón de 2 kilos de un cereal sabor frutilla que viene en forma de ositos de avena y miel. Por supuesto, Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Así que a los padres que están escuchando el 102.9 Alta Tarde, FM Box, para ayuden a sus hijos para ganar el premio, bueno, este tema de Virus, alto tema, que suena de fondo, Sin Disfraz, que también suena a menudo en Alta Tarde. La consigna y la pregunta que estamos haciendo, ¿a qué álbum pertenece? ¿Agujero Interior, Locura, Superficie de Placer o Relax? Para participar, si tenés ganas, tenés que dejarnos tus últimos tres números de DNI o solamente el nombre y de dónde estás escuchando. Por supuesto, escrito, grabado, el WhatsApp de la radio, 1164007047. Todavía tenemos mucho tiempo más para seguir participando por el premio. Y si no, bueno, podés dejarle saludos a quien vos quieras al 1164007047. En Alta Tarde ahora vamos a abrir, como hacemos todos los miércoles, donde tus artistas se potencian porque van a estar sonando por dos. Tus artistas preferidos de los 90, 80, hoy, bueno, y la música de siempre. Por supuesto que sí. Abrimos el 2x1, ¿qué te parece si con Ace of Base, con Wheel of Fortune? Won't you go tell your dad it's like a wheel of fortune? Won't you go tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending and you might be fool. Stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Watch it. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así abrimos el 2x1 con Ace of Base, que es un grupo sueco de música pop fundado en 1990 por los hermanos Jonas, Jenny y Lynn Berggren, con Ulf Erberg, quien integra la formación más exitosa de la banda posterior a la deserción de Lynn y el retiro de Jenny, quien inicia su carrera solista, ingresando a su reemplazo Clara Hartman y Julia Williamson. Claro que sí, con sus melodías mezcla de pop y dance junto a sus pegadizas letras lograron llegar al número uno de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos clave de la música dance de los años 90 y uno de los grupos más populares de la década citada. El grupo lanzó 5 álbumes de estudio entre 1992 y 2010 y, según el sitio oficial de la banda sueca Ace of Base, vendió más de 40 mil millones de álbumes en todo el mundo entre álbumes y sencillos, incluido 10 millones de copias en Estados Unidos, 660 mil en Reino Unido y 240 mil en Argentina. El álbum más vendido es Happy Nation, de Sync, con 25.000 de copias vendidas, uno de los álbumes debut más vendidos de todos los tiempos. Fue certificado 9 veces platino en los Estados Unidos, cuádruple platino en Argentina, al igual que Dinamarca y Japón. Y esta banda se la considera la tercera banda musical de origen sueco más exitosa después de ABBA y Roxette. Dos por uno, todos tus artistas preferidos suenan por dos. Ya abrimos las puertas a una nueva hora, ya damos por terminada la primera hora. Es increíble cómo pasa el tiempo, impresionante, y más cuando uno la pasa bien, ¿no? Ahora vamos a cerrar el 2x1 con Ace of Base, con otro clásico, Happy Nation, 2x1, y acordate que la vida siempre es mejor con muy buena música. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda hora de Alta Tarde. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Y así cerramos el 2x1 de Ace of Base con estos dos clásicos, Wheel of Fortune y Happy Nation. Este bloque es auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. El hibiscus, también conocido como rosa de Jamaica, una flor que está bien, bien de moda y tiene un montón de beneficios. Una planta con diversas propiedades y beneficios para la salud. Se destaca la flor de Jamaica o el hibiscus, tiene un montón de propiedades. Es antioxidante, antiinflamatoria y diurética. Al tomar dos tecitos de hibiscus o flor de Jamaica, ayuda mucho a todo lo que sea retención de líquido y es excelente porque depura, limpia toxinas, lípidos, muy, muy buen producto. Además de ser una fuente de vitamina C y otros compuestos beneficiosos, se utiliza comúnmente para infusiones y también tiene aplicaciones en cosmética. ¿Por qué el hibiscus es antioxidante, Sergio? Porque es rico en antioxidantes como la vitamina C y polifenoles que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Es excelente para la salud cardiovascular. Se ha demostrado que el hibiscus puede ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol, especialmente en el LDL, el colesterol malo. Salud hepática. Algunos estudios sugieren que el hibiscus puede mejorar la función hepática y proteger contra enfermedades como la esteatosis hepática, hígado graso. Control de peso. El hibiscus es muy bueno para la pérdida de peso y la reducción de la grasa corporal. Ayuda también a reducir la azúcar en sangre. Excelente para la digestión, para la acidez estomacal. Diurético. Es conocido por su efecto diurético que ayuda a eliminar líquidos retenidos en el organismo y reducir el hinchazón. Muy bueno para el sistema inmunológico. El hibisco puede estimular y reforzar el sistema inmunológico gracias a su contenido de vitamina C y otros compuestos. ¿Cómo conseguir el hibiscus? Vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Podés llevar 100 gramos, 200 gramos, es muy bueno. Agarras un puñadito, lo colocas en un colador, le agregas el agua hirviendo, lo dejas reposar por lo menos 5 a 6 minutitos o 10 minutitos. Va largando un color como tipo azulado, muy bueno. Es ideal para tomar dos tecitos por día, lo endulzás a tu manera, a tu gusto, y te digo que es muy bueno para todo lo que hablamos: digestivo, antioxidante, diurético, hepático, defensas, relajante, tiene un montón de funciones. Así que el hibiscus o la flor de Jamaica, producto de moda y producto 100% natural que tiene un montón de beneficios, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Buenas tardes a todos los que hacen Alta Tarde. Mi nombre es Vanessa, soy de Quilmes. Y con respecto al tema de la consigna del día de hoy, el tema Sin Disfraz está incluido en el disco Locura, el cual catapultó al éxito del grupo Virus en el año 1985 en toda América Latina. El coautor de la letra es Roberto Jacoby. Nada, un pequeño detalle para tener en cuenta de una banda que fue furor en su época y que sigue siendo parte de los argentinos, ¿no? De lo que es el rock nacional y de lo que marcó esa época tan fuerte. Es el día de hoy que se sigue escuchando y se va a seguir escuchando. Nada, cariños, y quiero participar por el sorteo. Esas almohaditas de frutilla, mi hijo es, no sé, fanático. Así que las de miel también. Y mis tres últimos del DNI son 169. Cariños. Tenemos saluditos que están llegando al 1164007047. Gracias a Gustavo y a todo el equipo de Reparaciones Informáticas que están sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Nos felicita por la música. Gracias, Gustavo, por estar del otro lado. Gracias a Laura y a todo el equipo de Mayor 10 también que están trabajando y están sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Gracias, Laura, y a todo el equipo de Mayor 10. Beso enorme. Vanessa, que se contactó recién con nosotros también al WhatsApp de la radio, en este caso grabado. Muy bien, Vanessa. Aparte, comentó una historia justamente de la banda Virus. Gracias, Vanessa, también por estar del otro lado con sus últimos tres números del DNI 169. -14°, 5° la temperatura en Baires. Momento de seguir disfrutando de todos tus artistas preferidos que suenan por dos. Quizás hoy también larguemos algún premio en vivo, ¿eh? ¿Estás trabajando? Te hacemos muy buena compañía. ¿Estás en tu casa? ¿Estudiando, preparando algún parcial o ordenando la casa? También estamos más presentes que nunca para desearte las mejores de las ondas. ¿Estás haciendo algún trámite o estás volviendo del trabajo? También escúchanos a través del 102.9. Estamos más presentes que nunca hasta las 4 de la tarde, momento de prepararse un café o algo calentito por esta temperatura que ha bajado bastante comparado al día de ayer. Y qué mejor que hacerlo en el 2x1 ahora con Durán Durán de Will Boys. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así abrimos otro 2x1, pero en este caso de esta banda que se llama Duran Duran. Es una banda de pop rock británica cuyo sonido combina básicamente el new age y el synth pop y el funk. Es un estilo de dance rock popularizando el subgénero new romantic en la década de 1980. Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, en los que mostraban un estilo desenfadado, glamoroso y fashion. Fueron una de las bandas con más éxito comercial de los 80, así como el grupo líder de la segunda invasión británica de los Estados Unidos, iniciada por la cadena televisiva dedicada a los videoclips MTV. Son todavía identificados a veces como una de las bandas con aire de la década de 1980, a pesar de seguir grabando con gran éxito 40 años después. Duran Duran sonaba con el primer tema de Wild Boys en Alta Tarde. Quédate porque tenemos 2x1 de Duran Duran, Héroes del Silencio, Setu Shabu y otros excelentes artistas más. ...1164-007-047... Gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen participando por la consigna. Nos mandan saludos, nos piden algún que otro tema, así que gracias por estar del otro lado sintonizando el 102.9 FM Box. Somos tu onda. Y refrescamos en esta segunda hora que estamos regalando en el día de hoy. Momento de refrescar. A ver, este tema de Virus que estamos escuchando de fondo, tema grosso, como explicaba, 90. De los 90, complicaba Vanessa. El tema se llama Sin Disfraz, es de Virus. Y vamos a regalar hoy un bolsón de almohaditas de frutilla por 2 kilos de avena y miel. Premio grosso si los hay en Alta Tarde. Gentileza, por supuesto, de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Saludamos a todos los queridos oyentes que nos están viendo a través de YouTube o a través de la página, la aplicación de la radio también. Y ahí de paso ven cómo hacemos radio también, ¿eh? Este tema de Virus, Sin Disfraz, ¿a qué álbum pertenece? ¿Agujero Interior, Locura, Superficies de Placer o Relax? Dejanos tus últimos tres números del DNI o de dónde nos estás escuchando y tu nombre y listo, al 1164007047. Ya pasaron 20 minutos de las 3 de la tarde, 14 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. ¿Momento de seguir disfrutando de los mejores clásicos de toda tu vida, de todos los tiempos? Claro que sí. Cerramos el 2x1 ahora con Duran Duran con A Few You De Kiel. Subí el volumen, ponete a bailar, disfrutá los mejores clásicos de todos los tiempos, porque hasta las 4 de la tarde, Alta Tarde, no para. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know. Overseas, could it be the whole of opening wide? A sacred wine, a mystery gaping inside. The weekend's wine until we dance into the fire that fatal. just crystal tears. Full of snowflakes on your body. First time in years to drench your skin. Lover's rose is stain. A chance to find. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Las 3 de la tarde con 25 minutos en toda la Argentina, y así pasaba el 2x1 de Duran Duran con The Wild Boys y E Fin Yu De Kiel. Muy bien, muy bien. Y estos cambios de temperatura, ayer primavera, hoy ya más otoño-invierno de nuevo, y esta semana también temperaturas un poquito más bajas. Estás resfriado, estás congestionado y no podés largar esa mucosidad que te quedó justamente por ahí incorporada todavía en el organismo, y tosés y olés la saliva también, larga mucosidad. Bueno, yo te voy a recomendar en este momento una hierba muy buena, de lo cual tenés que tomar 2 tecitos por día, y hablamos nada más y nada menos que de lambay. Es una planta medicinal conocida en el norte y en toda la Argentina, excelente para los problemas respiratorios, Muy bien, a tener en cuenta: broncodilatador, expectorante, antitusivas, antiinflamatorias. Se utiliza comúnmente para aliviar afecciones como la tos, el asma, la bronquitis y otras molestias respiratorias. ¿Para qué sirve el lambay, Sergio? Claro que sí. Sirve excelentemente para las vías respiratorias. El lambay es especialmente útil para tratar la tos, incluyendo la tos seca o improductiva, y para aliviar los síntomas de resfriado, gripe, bronquitis, asma, pulmonaria y neumonía. Fácil, es expectorante, limpia los pulmones, ayuda a las vías respiratorias, expulsión de la mucosidad, efecto broncodilatador, facilitando la respiración en casos de asma y otras obstrucciones bronquiales. Muy buena, aparte tiene también efectos antioxidantes, relajantes, astringentes, digestivo, antiespasmódico, pero es ideal para todo lo que tenga que ver con las vías respiratorias, catarro, tos, bueno, resfriados. Muy bueno. ¿Cómo se toma el lambay? Fácil. Siempre viene en varias formas, en gotas o en hierba. Yo siempre le recomiendo lo más básico, la hierba. Te haces 2 tecitos diarios, no tiene ninguna contraindicación, salvo en algún periodo de embarazo o lactancia, pero después es algo 100% natural, y tenés que tomar 2 tecitos por día, uno después de desayunar y otro después de cenar, y te digo que de a poco te arranca todo de cuajo, toda esa mucosidad, o si tenemos tos también la calma. Es muy bueno para la tos seca, síntomas de resfriados, gripe, bronquitis, asma, pulmonía y neumonía. Así que agarras un puñado, lo pones en un colador de tela, le agregás el agua hirviendo, lo dejás reposar unos 5 a 10 minutos, sacás el colador, lo endulzás a tu gusto, qué mejor que endulzarlo con miel para activarlo más todavía, y te tomás 2 tecitos por día. El lambay, la hierba que hace bien a todo nuestro aparato respiratorio. ¿Dónde lo conseguís? Aparte, si uno tiene que tomar una medicación, lo acompañás con esto, y te digo que anda muy, pero muy bien. El lambay, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias, Diego de Wilde, que nos está escuchando también. nos felicita por el programa, grosso, las bandas que están sonando en el 2x1, y me gustaría participar por la consigna, así que él dice que es, a ver, porque estamos mirando también el WhatsApp de la radio, se inclina por locura, ¿eh? Muy bien, Diego, te estamos anotándote en el sorteo del día de hoy. Gracias a Viviana Miguela, que está cocinando y dice que le estamos haciendo muy buena compañía mientras cocino. Escucho los mejores clásicos de todos los tiempos, dice. Muchas gracias, Viviana. Gracias por estar sintonizando el 102.9. En este caso, Vivi también manda saludos. No participa por el premio, pero manda saludos y dice que le encanta el programa. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado. 1164007047. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, tenemos mucha música por delante. A ver, me están preguntando, Sergio, un vivo en Instagram, a ver qué hacemos. ¿Abrimos Instagram? ¿Vos qué decís? Dame, a ver, bueno, vamos a abrir Instagram, a ver, vamos a abrir el Instagram mío, que es Sergio Saloiña, en vivo. A ver, vamos a arriesgarnos, a ver, vamos a ir al Instagram, a la aplicación. Qué calculando, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un vivo ya ahora del Instagram, ¿eh? Así que en cualquier momento también nos van a poder ver por la red del Instagram de mi particular Instagram. Claro que sí. Hola. Bueno, hola. Momento de empezar a viajar a través del tiempo. Momento de seguir disfrutando de todos los clásicos que suenan por dos en Alta Tarde. Ya vivimos los 90 de tu vida. Qué buena música está sonando en Alta Tarde como todos los miércoles. Y ahora vamos a viajar a España y en un recuerdo también una banda que nació ayer por los 80, banda que pisaba fuerte y marcó también un mito en tu cabeza. 2x1 en Alta Tarde, somos la música de todos los tiempos, claro que sí, 80, 90, 2000 y hoy te acompañamos con los mejores clásicos que te hacen volar la peluca. Así que qué mejor ahora que clavarse más que nunca en el 102.9, apretar el acelerador a fondo, tomate un rico café, porque llega Héroes del Silencio con Maldito Duende. Bienvenidos y bienvenidas. Que piensas que nada. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Somos el 102.9 FM Box. Estamos en todas las plataformas ahora en vivo. También estamos saliendo en vivo a través de mi Instagram, Sergio Saloiña. Así que también le damos la bienvenida a todos a través de esa aplicación en vivo para toda la Argentina y para todo el mundo. También a través de www.fmradiobox.com.ar. Y así empezamos con el 2x1 de Héroes del Silencio. Claro que sí, ¿eh? Muy buena música de todos los tiempos. Diego manda saludos, ahí lo saludamos. Amigo, te amo, gracias, genio. Dieguito también, abrazo enorme. Nos está viendo a través del el Instagram mío personal de Sergio Saloiña. Le mandamos un saludo. Gracias, Diego, por estar ahí también. Siguiendo el vivo, a ver, tenemos también acá más saludos que están llegando al WhatsApp de la radio. Hola, buenas tardes, soy Diego de Quilmes. La canción pertenece al álbum Locura. Mis últimos tres números del DNI 318. Te quería pedir algún tema de What You Want to Do You For Love. Así que bueno, fíjate acá. Gracias, Dieguito. Ya te estamos anotando también para el sorteo al final del programa. Mis últimos tres números, 318. Gracias, Diego, por estar sintonizando también la radio, el 102.9. A ver, siguen saliendo. Gracias, Miguelo. Se unió también. Saludos, le mandamos saludos también. Nos están siguiendo a través del Instagram. Aire de Campo, Carpintería también se unió. También le mandamos saludos. Se está viendo a través del Instagram de la radio. Estamos haciendo en vivo, ¿eh? Así que gracias a todos por estar del otro lado. Hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde. Y bueno, a ver, ¿qué? Siguen más temas, claro que sí, sigue el 2x1. De Alta Tarde se viene otro temón de Héroes del Silencio, porque hasta las 4 de la tarde tenemos muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Ya estamos entrando en la última media hora de este programa que va todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. A ver. Vamos a estar hablando ahora un poco del aceite de coco, ¿eh? El aceite de coco, otro producto natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, es muy bueno. El aceite de coco tiene varias funciones. Cuando vayas a comprar, tiene que figurar que puede usarse para uso externo y para uso interno. El aceite de coco es excelente. Primero, para uso externo, es muy bueno para todo lo que tenga que ver con el tema de consumir una cucharada todos los días. Ayuda al abdomen a desinflamar. También es alcalinizante, protege las células y es muy bueno justamente porque es antioxidante, ayuda a bajar el colesterol, colesterol malo sobre todo. También tiene un montón de propiedades y vitaminas y minerales, es un excelente antioxidante. Y también sirve para colocarse sobre la piel. Un ejemplo, uno se puede hacer una limpieza de cutis, se coloca varios puntitos de aceite de coco junto con alguna crema que está acostumbrado a usar, se lo esparce bien en toda la cara, se lo deja actuar toda la noche y restaura la piel. Lubrica la piel y la deja más nutrida, mucho más humectada. Así que muy bueno el aceite de coco. Se puede usar tanto el neutro como el virgen. Cualquiera de los dos es muy bueno. Y producto que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias a Brian Rojas, 98. También le mandamos un saludo. Gracias por estar viéndonos en distintos tipos de aplicaciones. Estamos en vivo también a través de mi Instagram, Sergio Saloiña. A ver. Te quedaste con muchas más ganas de seguir disfrutando Power, esta banda Héroes del Silencio. Claro que sí, porque ahora llega con otro clásico de clásico que sonó fuerte en Alta Tarde. Llega el 2x1 ahora de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Thank you. Respirar. Tarde, desde Quilmes para el mundo. 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. A ver, Diego de Wilde nos sintoniza por primera vez. Le encanta la música que estamos pasando de todos los tiempos. Gracias, Diego de Wilde. Martín de Bernal, muy buena compañía mientras estoy trabajando. Gracias por la buena onda y la música. Me encanta el programa. Los empecé a escuchar a partir del miércoles pasado. Gracias, Martín de Bernal. Hola, soy Pablo de Harley. Muy buena la radio. Y con respecto a la consigna del día de hoy, el álbum es Locura. Muy bien, gracias a todos nuestros queridos oyentes que están de otro lado. Ya vamos a ir cerrando el sorteo. Después de otro 2x1 más, hacemos el gran sorteo. Vamos a dar unos minutos más. Estábamos preguntando en el día de hoy para regalarte un bolsón de ositos de frutilla, de avena y miel por 2 kilos. Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Un premio grosso, que ya lo dijimos. La pregunta del día de hoy es este tema de Virus sin disfraz. ¿A qué álbum pertenece? ¿Agujero interior, Locura, Superficies de placer o Relax? Todavía tenemos un tiempito más para el sorteo. 1164007047 para participar. Solamente tu nombre, de dónde estás escuchando y tus últimos tres números del DNI. Estamos entrando en la parte final. Vos sabés que Héroes del Silencio fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza, formado inicialmente por Juan Valdivia, guitarra y solista, y Enrique Bumburi, voz y guitarra rítmica, y completado con Joaquín Cardiel, bajo, y Pedro Andreu, batería. A mediados de los años 80 experimentaron un gran éxito en España e Hispanoamérica, así como en varios países europeos, incluyendo Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en español. Después de 12 años en los que vendieron más de 6 millones de discos en más de 37 países y en los que ofrecieron más de 1000 conciertos, la banda se separó en 1996 y así sonaba el 2x1 de Héroes del Silencio en Alta Tarde. El siguiente 2x1 es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook y netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 1154-03-3520. Se acerca el sorteo. Finaliza otro capítulo más de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado, haciéndonos el aguante nosotros de este lado y ustedes del otro. Le hacemos muy buena compañía, estén donde estén. Momento de abrir ahora otro 2x1. Los 80 presentes, los 90 presentes, 2000 y hoy más presente también que nunca. Ahora llega otro clásico de clásico que sonó fuerte en tu cabeza y marcó un mito en tu historia. Llega Sé Tu Yabú con Have In Mind. Bienvenidos y bienvenidas a la última parte de Alta Tarde. Clásicos que suenan fuerte, suenan en Alta Tarde, claro que sí. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde. Nos quedamos en el 102.9 y esto no para. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Y así abrimos las puertas al 2x1 con Sé Tu Yabú, Gap in Mind. A ver, me pasan información con respecto al cantante de Héroes del Silencio. Gracias, Juan Manuel, por pasarnos esta info. Enrique Bumburi realizará un concierto en Argentina como parte de su gira El Huracán Ambulante 2025. El espectáculo tendrá lugar el 27 de septiembre en el Estadio Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Muchas gracias, Juan Manuel, por la info. Así que también sonó grosso acá Héroes del Silencio también en el 2x1. Estamos entrando en la parte de final de otro programa más de Alta Tarde, como dice un tema, todo concluye al fin, nada puede. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a entrar en el sorteo que estábamos regalando en el día de hoy, como hacemos todos los miércoles, distintos tipos de premios. Y hoy vamos a sortear un bolsón de 2 kilos de un cereal en forma de osito, sabor a frutilla, 100% natural, de avena y miel. Estábamos preguntando a lo largo y a lo ancho de todas estas dos horas este tema, Sin Disfraz de Virus, ¿a qué álbum pertenece? Muy bien, la mayoría de los oyentes dijo Locura. Claro que sí, han acertado, y algún que otro dijo Superficies de Placer. A ver, así que sí, la respuesta correcta es Locura, ¿eh? Así que felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes que fueron parte del juego de la consigna del día de hoy, y a todos los que se comunicaron, a todos los que participaron también a lo largo y a lo ancho, todos sus saluditos. Mil gracias a todos, ¿eh? A ver. Claro. Hola. La canción Sin Disfraz de Virus pertenece al álbum Locura, lanzado en 1985. Este álbum fue el quinto de la banda argentina y un hito en su carrera, marcando un sonido más maduro y elaborado. Además del álbum Locura, la canción Sin Disfraz también ha sido incluida en diversos recopilatorios y álbumes de grandes éxitos de Virus como Obras Cumbres. Sin embargo, su origen y lanzamiento original se encuentra en el álbum Locura. Muy bien. Vamos a realizar el sorteo del día de hoy. Tenemos a cruzar los dedos. Tenemos 15 oyentes que han participado por la consigna, Damián. Y lo voy a dejar a cargo tuyo hoy, ¿eh? Lo dejo a cargo tuyo. Del 1 al 15, ¿qué número te gusta, Damián? La ruleta, a ver, ahí está. A ver, el 11 vamos a buscar. A ver. Sí, señora. Bueno. Ah, muy bien, mira. Ganó un querido oyente, pero no es de Quilmes, sino es de Wilde. Así que bien, Diego. Felicitaciones, Diego de Wilde. Tenemos el WhatsApp de la radio. En este caso, él no dejó el número de documento, pero acertó la consigna del día de hoy. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Como hacemos con todos los oyentes, los vamos a llamar. Yo les voy a mandar un WhatsApp, combinamos y el sábado de la tarde retiraría el premio. A ver, voy a doblar acá y voy a mostrar solamente el número 11 que está acá. A ver dónde, esta cámara. Acá está. Diego de Wilde, ¿eh? el número 11. Felicitaciones, Diego querido. Así que te llevas un grosso premio para compartir con toda tu familia. Un bolsón de 2 kilos de un cereal riquísimo, sabor frutilla, de avena y miel, para tirar hasta casi a fin de mes. Muy bien, pues un bolsón enorme. Vamos a comer la papa. Bueno, se llega el domingo, el Día de la Niñez. Primero en Alta Tarde vamos a mandar un beso enorme a todos los chicos, que disfruten, bueno, que sean felices en este momento donde la Argentina tira y, bueno, complicado todo, pero bueno, le deseamos un muy feliz Día de la Niñez, que sean todos felices a todos los chicos del mundo, así que sobre todo de la Argentina, donde hay muchas injusticias también. Pero bueno, pásenlo lindo, súper, pásenlo especial, que tengan un hermoso domingo, que disfruten en familia, así que porque es el Día de la Niñez. Bueno, ya faltan 5 minutos para ir cerrando otro programa más de Alta Tarde. Mira, te pusimos música de todos los tiempos. Te acompañamos, esté donde estés. Vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Tenemos 2x1, tenemos premios, tenemos regalos, tenemos buena onda. En la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadea. Aplausos, Hola. Muy bien. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña. Y voy todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser? En Alta Tarde. Aplauso también, También en la conducción, todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado en el 102.9. Gracias a todos. Así que felicitaciones a Diego de Wilde, el ganador del día de hoy, Bueno, como digo siempre, disfruten, sean felices esta semana, fresca la temperatura en Baires, así que bueno, a cuidarse, a abrigarse, porque nos dio un pequeño changüí ayer, tipo onda primaveral, pero era un engaño, El frío por ahora va a seguir, por lo menos esta semana. Momento de ir cerrando otro programa más de Alta Tarde. ¡Mira, Padea! ¿Por qué? Si es un operador de lujo, ¿por qué fuera? Bueno, estamos entrando en los últimos 5 minutos de Alta Tarde. Tomamos acá, gracias por los cafeses, Gracias, Damián, muchas gracias, Para... ¡Mira, Padea! Lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Dije por 2x1, ahora viene el segundo tema de Setuyabú. Nos despedimos con este grosso tema. ¿Por qué? Y yo te digo, ¿por qué? Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde, clavado en el 102.9. Mi nombre es Sergio Saloviña y yo te digo, chau, que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Chau, gracias. ¡Mira, Padea! Damián Espadea, grosso de los grosos. Gracias, Dami, querido. Hasta el próximo miércoles. Día tras día, una maravilla estar contigo. Cara bonita, lo que haces es tu sofá. Los 80, los 90, 2000 y hoy siempre suenan en Alta Tarde, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos hacen aguante todos los miércoles. Chau, gracias. Hola. ¿Por qué me acaricias si piensas marcharte así? No me dejes ahora, nunca jamás. ¿Por qué me acaricias si piensas marcharte así? No me dejes ahora. Necesito siempre. Claro que sí, nunca volverás. Hoy